Radio Tepoztlán presenta Cuentos ganadores en el concurso de la primera Feria del Libro y la Rosa de Tepoztlán. Olivia y Valentina, de Mora Albanel García. Tercero de primaria. Había una vez un hada que se llamaba Olivia. Ella tenía miedo de volar y tenía una amiga que se llamaba Valentina. La amiga le ayudaba a quitarse el miedo de volar. Valentina no se rendía. A Olivia le gustaban muchas cosas, pero su mayor deseo era volar. Valentina llevó a Olivia a un árbol. Se tomaron de la mano y saltaron. Luego subieron a un árbol más alto. Se tomaron de la mano, respiraron y saltaron. Olivia abrió sus alas y sintió el viento en su cara. Sintió un poco de miedo, que pudo controlar, convenciéndose de que al final iba a valer la pena. Luego subieron a un árbol mucho más alto. Se prepararon para saltar y Olivia sintió mucho miedo. Era demasiado alto y demasiado miedo. Bajaron y subieron a uno un poco más bajo hasta que Olivia se sintió preparada para volar. Olivia le dijo a Valentina: «Ya estoy lista para ir al árbol más alto». Se prepararon, respiraron y saltaron. Olivia sintió un poco de miedo, pero lo dejó pasar. Y cuando tocaron el suelo, Valentina le dijo: «Lo hiciste muy bien». Luego, Olivia sintió que estaba lista para ir a la punta de la montaña. Caminaron un rato largo hasta que llegaron. Olivia sintió un poco de miedo, pero Valentina le dijo: «No pasa nada, no te rindas, no estás sola». Olivia se puso feliz, se tomaron de la mano y sintió que lo podía lograr. Luego bajaron y Olivia estaba muy emocionada. Le contó a su familia y a sus amigos. Olivia y sus amigos salieron a volar y ella vio que, además que era muy valiente, valía la pena superar el miedo. Sus amigos le dijeron que era muy valiente. Luego volvieron a casa y Valentina se quedó a dormir y se quedaron toda la noche platicando sobre volar. Olivia y Valentina, de Mora Albanel García. Voz: Paul Cruzate. Producción: María Rosas.